complicada la paritaria. Finalmente la paritaria finalizó, hay un acta paritaria. ¿Cómo se puede resumir? A ver, lo tengo a Pablo Echeparegorda, que me va a ayudar seguramente mucho mejor que yo te lo pueda contar. Pero Pablo, ¿cuáles son las sensaciones que han quedado luego de esta paritaria? Bueno, la verdad que fueron las sensaciones fueron cambiando a lo largo de la paritaria. En primer lugar, muy molesto por la operación que entendemos ha hecho el Ministerio de la paritaria, ya que al igual que en la paritaria anterior, mucho tiempo antes de que terminara la propia reunión, inclusive con cambios propios que se fueron dando en el debate y en la discusión con el gobierno, ya el diario Renero tenía publicado una información como que había terminado la paritaria y como que el resultado había sido, que nosotros habíamos aceptado, habíamos acordado determinadas cuestiones. Eso en primer lugar nos molesta mucho y lo queremos aclarar. La paritaria terminó 2:30 de la tarde, empezó 8:30 y terminó 2:30 de la tarde, y no al mediodía como lo planteó este medio con acuerdos que para nada fueron acuerdos, porque nosotros todo lo que se debatió y lo que se avanzó o no se avanzó en el marco de la paritaria va a ser acordado o rechazado por los compañeros en el próximo congreso. Eso lo queremos dejar en claro. Uh-huh. Después, bueno, en general creo que esta posibilidad que tenemos de empezar a partir de mañana, me va a tocar a mí la responsabilidad de participar como parte de la conducción en la primera reunión de esta mesa técnica para evaluar el impacto de la inflación en el costo de vida. Creo que es positivo, nosotros estamos convencidos que en ese espacio vamos a poder lograr convencer al gobierno de que el impacto inflacionario realmente afectó el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, puntualmente del trabajador de la educación. Lo que va a significar después dar la pelea para ver si el gobierno ese reconocimiento lo abona este año o a principio del año que viene. Ese será un debate que nos daremos en el propio espacio de la paritaria, pero bueno, no es lo mismo terminar el año con una negativa absoluta, como tenía el gobierno hace unos meses, de reconocer lo que había firmado en el acta del 15 de febrero del 2016, que lo que ha reconocido hoy en el marco de la paritaria, que es poder estudiar esa diferencia. Nosotros creemos que nos va a dar a favor por lo menos en 10-15 puntos. Después será la comisión la que resuelva, esta diferencia que podamos tener. Uh-huh. Yo creo que es algo positivo. Después, con respecto al tema de la devolución de los días descontados en el mes de agosto, el gobierno sigue insistiendo en que no va a devolver. Entendemos que hay una posición por parte de la ministra de Educación, que es la que no quiere reconocer la devolución de estos días. Nosotros inclusive estamos dispuestos a, si fuera necesario, recuperar estos días de clase en función de la devolución de los días de paro, como ha ocurrido en otra instancia. Esto obviamente refrendado en el próximo congreso si eso se hubiera dado así, como te decía hace un rato. Pero bueno, no más allá de la negativa por parte de la ministra de devolver los días de agosto, nosotros vamos a insistir, vamos a seguir insistiendo en que se devuelvan estos días, porque creemos y estamos convencidos de tener la razón. El Estado, el gobierno, es quien tiene que garantizar el derecho de un trabajador a ejercer una medida de fuerza ante un reclamo salarial justo, como es el caso este, un paro que fue reconocido y que es legal. No vamos a aceptar nunca el descuento de los días de paro. Uh-huh. Bueno, creo que fueron temas que los temas que generaron más rispidez. Después, el tema de la escuela secundaria también fue un tema que se debatió. Nosotros insistimos en la necesidad de que haya espacios de discusión hacia el interior de la escuela. El Ministerio acordó con esto. Se van a generar de acá a fin de año espacios institucionales para que los compañeros puedan hacer aportes, puedan discutir y debatir la transformación de la escuela secundaria. El gobierno insiste en aplicarla a partir del año que viene por cuestiones de tiempos políticos. Nosotros entendemos que si es necesario generar espacios de discusión el año que viene y la nueva escuela secundaria tiene que empezar a partir del 2018, bueno, será ese el posicionamiento que definan los compañeros, lo que nosotros vamos a plantear en las sucesivas paritarias. Pero... A ver, pero Pablo, ya hay publicidad hecha por todos lados de que en marzo arranca la nueva escuela. ¿Vos me estás diciendo entonces que eso no estaría tan seguro? Esa es la intención que tiene el gobierno. Uh-huh. El gobierno tiene también la intención de que esta nueva escuela arranque con el acuerdo del sindicato. Nosotros, y esto lo planteamos en las últimas dos paritarias, nosotros podemos entender como conducción la necesidad y podemos compartir que muchas de las cuestiones en las que se va a avanzar con la nueva escuela secundaria van a ser positivas para tanto para alumnos como para trabajadores, pero si el conjunto de los compañeros entienden de que esto no es así, nuestro posicionamiento va a ser la negativa, y el gobierno tendrá que evaluar si quiere comenzar con el acompañamiento o no del sindicato. Hasta ahora la definición es que quiere hacerlo con el acompañamiento del sindicato, con el acuerdo de la UNTER. Pero uh-huh. Ese acuerdo de la UNTER dependerá de lo que los compañeros, digamos, definan. No va a estar planteado quizás en el próximo Congreso, porque todavía hay toda una etapa de trabajo, todavía el documento, el borrador final para debatir no está, pero bueno, cuando llegue ese borrador, que entendemos que tendrá que ser antes de fin de año, nosotros convocaremos un Congreso específico para discutir este tema, y si los compañeros dicen que sí, acompañaremos, si los compañeros dicen que no, nos vamos a negar a acompañar este proceso, con todas las dificultades que genera. Todos sabemos y recorrimos el mismo camino en el año 2008, cuando surge la resolución 235, que también modifica los diseños curriculares del ciclo básico en la escuela secundaria de Río Medina. Recordamos que hubo mucha oposición por parte de los compañeros del nivel, en algunos casos por desconocimiento, en otros casos porque hubo una operación política en ese momento de la oposición para meter miedo, pero bueno, hay cuestiones que son necesarias profundizar, que es necesario profundizar para que se entienda, digamos, de qué se trata esta nueva escuela secundaria. Sabemos que las resistencias propias de cada trabajador van a existir porque, bueno, en ese momento el debate pasaba en muchos casos porque había trabajadores que estaban en cuarto y quinto año y no querían quizás trabajar en primero o segundo, que podía ser una de los cambios que generó que generaba en ese momento esa propuesta. Digamos, esta propuesta de hoy va a generar lo mismo. Hoy hay trabajadores que están en 3, 4, 5 instituciones escolares. Esta nueva propuesta va a significar que un compañero va a tener un cargo en una sola escuela. En muchos casos puede significar que un compañero que trabajó, digamos, 10 años en una escuela, hoy, el año que viene, tenga que irse a trabajar a otra escuela. Para nosotros, ideológicamente, y esto siempre somos claros, el Estado lo que tiene que garantizar es la estabilidad laboral del compañero. Nosotros somos trabajadores de la educación, no somos trabajadores de una determinada institución escolar. Si nos toca trasladarnos, si nos toca movernos a otra escuela, y eso significa, digamos, que va a mejorar las condiciones laborales propias de un trabajador o las condiciones, digamos, materiales reales para mejorar la educación y el servicio educativo hacia los alumnos, y vamos a estar de acuerdo con eso. Por más que genere, digamos, un conflicto interno, vamos a dar el debate con los compañeros, pero eso hoy todavía no está garantizado. Hoy todavía nosotros necesitamos lograr que se modifiquen cuestiones de las cuales se están trabajando en los borradores para realmente estar seguros de que no va a haber ningún compañero que se quede sin trabajo. Vuelvo al tema que hablaste en un momento de la recomposición salarial. Surge esta mesa técnica, pero por un lado se dio una información oficial de que recién se van a sentar a discutirlo en febrero. ¿Hay fecha cierta? ¿Va a haber recomposición salarial este año o eso realmente no está, o ya quedó como que no va a ser este año? No, en realidad el gobierno plantea claramente que este año no cuenta con recursos como para poder llevar adelante una recomposición salarial, como para poder pagar esa diferencia que se genera a partir del trabajo de esta comisión. Nosotros vamos a insistir, así como vamos a insistir con el tema de la devolución de los días descontados de agosto, vamos a insistir con que esa diferencia se pague este año. Pero por supuesto que, como te dije al principio, digamos, si hubiera una propuesta alternativa, digamos, si hubiera una propuesta de pagar, como también trascendió si bien no quedó escrito en el acta, pero también como lo, se conversó en la paritaria, la posibilidad de que en el mes de enero en una complementaria los compañeros cobren esa diferencia, y eso formará parte de la negociación, formará parte de los debates que se den en su momento en cada una de las asambleas, y formará parte de la definición que tome un congreso con respecto a este tema. Todo esto, de todas maneras, y todo lo que se discutió, se planteó hacer y quedó plasmado en el acta paritaria, va a ser evaluado el viernes. Quizá el viernes los compañeros mayoritariamente entienden que la paritaria fue un fracaso, que esta comisión no va a lograr nada, que no devolvieron los días de agosto descontados, que no se logró el 20% de aumento tal cual nosotros lo ratificamos en el pliego que se presentó en la paritaria, y se rechace y volvamos a la medida de fuerza. Esa es una posibilidad también. Claro. Nosotros, como conducción, vemos que en el marco y en la coyuntura actual que existe, hubo un avance en la paritaria. Uh-huh. Si es suficiente o no es suficiente, lo van a evaluar los compañeros en las asambleas que comienzan a partir de mañana y del día jueves, y el viernes en Balseta se resolverá si volvemos a las medidas de fuerza o si seguimos negociando en el marco de la paritaria y seguimos intentando avanzar aún más de lo que entendemos se pudo avanzar hasta ahora. Mañana la reunión técnica, ¿dónde es, Pablo? Acá en Viedma. Acá en Viedma. Consejo de Educación. ¿Y qué es, con asesores contables del Consejo de Ministerio de Educación o no? No. Va a haber, en realidad, gente del Ministerio de Educación, de Economía, y bueno, nosotros participamos con la compañera Edith, que fuimos los dos compañeros de la conducción que estuvimos trabajando en el nomenclador. También trabajan otros compañeros del nomenclador, pero bueno, en este caso nos va a tocar a nosotros participar de esta comisión, y también nos va a acompañar un economista que viene acompañando a la UNTER en varias cuestiones de asesoramiento, en otras conducciones con más presencia, en el último tiempo por ahí no estuvo tanto, pero sí es compañero de Roca, que va a participar también de este espacio, como digamos, sabemos que bueno, que hay una los economistas, tanto del gobierno como bueno, que llevamos nosotros, hay cuestiones digamos técnicas que obviamente necesitamos nosotros el asesoramiento, y Economía va a tener su posicionamiento también con respecto a los números fríos, pero sabemos que la interpretación o qué vamos a analizar, eso va a ser una discusión política, porque ayer lo planteamos en la propia paritaria. Nosotros no vamos solamente a manejarnos por los números inflacionarios que maneja Economía. Está claro que para Economía hoy la inflación en Río Negro no alcanza el 30%, no va a alcanzar a fin de año el 35%, entonces obviamente no va a haber posibilidad de dar un debate solamente manejando el aumento de la inflación. Para nosotros hay otras variables. Que claro, va a ser un ida y vuelta, un truco y quiero retruco eso, ¿eh? Va a estar claro. Complicado, me imagino. Pero no, quedó plasmado en el acta, igual nosotros logramos en el acta que quedó plasmado que no solamente se va a trabajar sobre los números de la inflación, sino sobre realmente sobre cómo el impacto inflacionario y el aumento del costo de vida impactó en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Eso quedó plasmado en el acta de esa manera. Entonces nosotros vamos a evaluar el aumento que hubo en los alquileres, el aumento que hubo en los productos de la canasta básica, el aumento que hubo en los insumos escolares, el aumento, bueno, digamos, todo lo que integra la canasta de productos, digamos, de uso no básico solamente, sino de uso, digamos, de un trabajador de la educación que tiene gastos también que exceden los gastos alimentarios básicos, lo vamos a evaluar y se va a poner, digamos, a consideración de las definiciones de esta comisión. Vamos a contar también con el asesoramiento de la Fundación Consumidor Libre que preside Polino, digo que es una asociación de las más prestigiosas del país que maneja todo lo que tiene que ver con el aumento o las variables que hay en los productos de la canasta básica. Bueno, esto por parte del sindicato vamos a manejar toda esta información y con eso vamos a ganar la pelea. Pero hoy ya el gobierno está reconociendo de que por lo menos entre un 4 y un 6% de diferencia va a poder llegar a ver en la diferencia de lo que nosotros logramos como aumento hasta el mes de junio y la diferencia que va a haber entre junio y fin de año.